tres barcos navegando en Navidad, en Navidad. Miré tres barcos navegando en Navidad, feliz día. Lo que había en esos barcos fue en Navidad, en Navidad. Lo que había en esos barcos fue en Navidad, feliz día.